25 minutos. Continuamos en la mañana kermesera. Momento para charlar unos minutos con el diputado del Frejupa, el diputado provincial del Frejupa, Leonardo Fabio Avendaño, Tapera. Tapera, buen día. Pali Cucharini te saluda. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día a usted y a toda la audiencia. Bien. Tapera, ayer hubo sesión en la legislatura y se aprobó una iniciativa que impulsabas vos, o que impulsás vos con Taco Marín. Espartaco, que ha trabajado mucho en el tema. Sí. Que crea un programa provincial de huertas escolares. A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, se trabajó en la creación de una ley que crea el programa provincial de huertas escolares en todo el territorio de la provincia. Y pretendemos implementarlo en todos los establecimientos educativos de gestión pública de la provincia, en los niveles primarios y secundarios. Esto, trabajando con el Ministerio de Educación, que formaría parte de la currícula, así, de las escuelas. Exacto, y incluir a la huerta como recurso pedagógico. Marchar así la como herramienta, como recurso pedagógico, encaminarnos hacia la soberanía alimentaria y promover la agricultura familiar desde la primaria y la secundaria, por supuesto. ¿Hay alguna experiencia en algunas escuelas? Sí, hay experiencia en algunas escuelas, sí. Esto pretendemos que sea a partir de la concepción de la huerta agroecológica, por supuesto. Estamos frente a un nuevo paradigma productivo y pretendemos utilizar las herramientas que nos da el Estado de la educación para construir no solo la huerta, sino un proyecto colectivo y el regreso a la tierra, por supuesto, y que implica generar conciencia ambiental en los niños y en las niñas. La iniciativa esta recibió el acompañamiento de la mayoría de los diputados y diputadas ahí en la sesión sí, de ayer. Por supuesto, sí, recibió el acompañamiento. Todos coincidíamos que estamos frente a un nuevo paradigma. También al mismo tiempo en la legislatura se está debatiendo una iniciativa que impulsa la agroecología en este pedazo de tierra que quedaría que no se pueda utilizar agroquímicos con la ley. Bueno, sí, están trabajando en esas cuestiones también en la legislatura. Estamos trabajando en un proyecto de agroecología y pretendemos antes que termine el año, en la última sesión, tenerlo aprobado como proyecto de ley para utilizar esos 500 metros que van a quedar en toda la provincia de La Pampa y generar la conciencia agroecológica. Está bien. Tapera, te cambio de tema y te consulto. Se está hablando mucho de la posibilidad de que postergar las PASO el año que viene, que no se hagan por el tema de la pandemia. ¿Vos tenés una posición tomada con esto? En realidad va a ser una posición de todo, el frente de todos y de todas. Y el gobernador ya ha expresado lo que piensa. Igual a los partidos nos va a llevar a que tengamos que definir la forma de elegir nuestros candidatos. Será por intermedio de una interna, por supuesto. Si las PASO se deciden suspender, habrá que definir una interna quién serán las y los candidatos del frente de todos y de Frejupa La Pampa. Claro, la provincia tiene una ley de internas abiertas. Tiene una ley de internas abierta, por supuesto. Sí, o sea, se realizaría de esa forma, si se suspenden. Tenemos las herramientas para poder realizarlas, sí. Bueno, está bien. Entonces, vos que acompañá la postura de lo que dijo ayer el gobernador Sergio Cilioto, de que existe la posibilidad de que se suspendan. Sí, existe la posibilidad de que suspendan y si están las condiciones para suspenderla, habrá que suspenderla. Estamos frente a una pandemia, una crisis inédita de la humanidad y no me parece para nada bueno gastar esa cantidad de plata cuando la gente necesita y tiene otras necesidades urgentes. Mencionás la pandemia, se habla a cada rato de la pandemia. ¿Qué opinas de esta postura que tienen algunos dirigentes de que se abra la Pampa, que se permita la libre circulación? No estoy de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo. Este estatus sanitario nos ha llevado a poder controlar a la pandemia. Me parece hasta un capricho de la oposición. Y una irresponsabilidad, además. Bien, Tapera, queríamos tener la voz tuya aquí sobre estas cuestiones en Kermés. No sé si querés agregar algo, si no, gracias por estos minutos. No, está bien, muchas gracias a ustedes. Y recordarle a la oposición que si pretende manejarnos la agenda política, las acciones de gobierno, primero van a tener que ganar una elección.